Están llegando por etapa, el día viernes han llegado unos 15 y no sé entre el transcurso de hoy si estarán llegándoles algunos otros compañeros. Uh-huh. Por eso la situación, como dije, se lo ha agravado más, claro. Porque aparte él nos quiere reconocer solamente desde el mes de junio hasta la fecha, que él no sería cargo, aparentemente lo que dice en el telegrama, no sería cargo ni de la deuda, ni de la antigüedad, nada de nosotros. El 12 de mayo él firmó el convenio donde él se hace responsable de la antigüedad y de cada y de todos los compañeros de trabajo. O sea que lo legal no tendría sentido por el tema de que él no estaría cumpliendo.